nuestro valle. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 35 minutos. Seguimos en La Crecida por la 95.5 Radio El Grito, emitiendo desde Los Hornillos para todo el Valle de Tras la Sierra. Bueno, y vamos a volver ahora sobre un tema que hemos estado tratando la semana pasada. Y tiene que ver con esta negación de derecho, ¿no? Y la situación que vive nuestra provincia de Córdoba relacionada la interrupción legal del embarazo. Recordemos que una niña de 11 años que fue víctima de abusos sexuales a manos de un hombre cercano a su familia accedió a un aborto en un hospital nacional de la capital cordobesa, ¿no? Al que fue derivado desde el hospital regional de Villa Dolores, en donde le negaron ese derecho. Recordemos que el abusador fue identificado, está detenido y tiene antecedentes. Estamos en comunicación telefónica con el doctor Juan West, director del Hospital Regional de Villa Dolores, institución a la que arribó la familia de la niña de 11 años, solicitando la interrupción del embarazo a la niña abusada. Muy buenos días, Juan. Te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio El Grito. Hola. ¿Nos escuchás bien ahí? Hola. Hola, Juan. ¿Nos escuchás ahí? Sí, escucho muy, muy bajito. A ver, vamos a tratar de resolverlo, espere. Sí. ¿Ahí está un poco mejor? Pareciera, sí, un poquito mejor. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación con Radio El Grito. Y queríamos preguntarte un poco, ¿no?, con respecto a esta situación que lamentablemente se tuvo que vivir aquí en la provincia, y al llegar esta niña al hospital de Villa Dolores, desde el hospital, ¿cuál es el procedimiento de atención ante este caso, cuando sucede un caso puntual como este? No escuché muy bien tu introducción, pero supongo que te estás refiriendo al caso de una niña que solicitó su mamá que se le realizara un aborto por una violación. ¿Es el caso? Sí, este caso. Sí, una niña de 11 años. Bueno, esa niña ya en el hospital, en el ámbito de los servicios de ginecología y de la SENAF, que son las entidades que se encargan de contener este tipo de situaciones, es conocida porque esta nena viene siendo abusada desde los 8 años. Ajá. Y ahora, bueno, resultó que tuvo un embarazo, su mamá presentó en la justicia un pedido que se le realizara un aborto, y nosotros lo que recibimos por parte de la justicia era que en caso de realizarse dentro del hospital, se conservara el material biológico a los fines de tener los ADN en el medio de un proceso de investigación de quién es el autor del delito de violación. De hecho, ya es una violación por la edad que tiene la niña, ¿no? Pero bueno, es una orden de la fiscalía. En este caso reunía todos los aspectos necesarios que exige el protocolo para estos casos, que están contemplados en el artículo 85-86 del Código Penal de los casos de abortos de poder realizar abortos por causales, que sería el caso de esta niña. Ante este requerimiento, nosotros hicimos una consulta con el área de legales, el área jurídica del Ministerio de Salud de la provincia, y nos dieron la orden de derivarla a la ciudad de Córdoba, porque allí se concentran todos estos casos y se realizan este tipo de procedimientos en la maternidad nacional. pero tiene que ver justamente porque es una maternidad nacional. ¿Por qué razón puntualmente no se puede aplicar porque la interrupción legal acá en Villa Dolores? Ha presentado un recurso de amparo por parte de una organización o ONG que es el Portal de Belén, sí. A quien ese amparo ha sido contestado por la Cámara y por el Superior Tribunal de Justicia, le han hecho lugar, no le hacen lugar al pedido de inconstitucionalidad el Superior Tribunal de Justicia, y le hacen lugar parcialmente en los casos de donde tiene que haber un protocolo que exige la declaración jurada por parte de la familiar directo de la menor, autorizando el aborto y cumplimiento del protocolo. Ante esta situación de controversia que teníamos nosotros, por un lado el pedido del fiscal de guardar el material para investigación genética en todo el proceso de investigación de quién es el autor de este delito, y esta situación, nosotros decidimos hacer la consulta a la dirección del área jurídica del Ministerio de Salud, y de allí nos ordenaron de que el caso fuera derivado a la Maternidad Nacional por la situación esta del amparo que hay presentado, que todavía el Superior Tribunal de Justicia no ha resuelto la cuestión de fondo. Ahí va, perfecto. En caso de que no existiera este amparo, ¿la institución respondería realizando estos abortos no punibles por violación? Y en este caso en sí. Particular, cumplía con todos los requisitos de la ley. Ajá. Así que de no haber existido el amparo, se hubiera actuado con total... se hubiera hecho acá como corresponde. ¿Y hay dentro del hospital profesionales con disposición para hacer estas prácticas, digamos? Supongo que sí. Ajá. Yo he tenido reuniones en función de toda esta problemática, hemos tenido varias reuniones con el área de ginecología, y en principio hay algunos profesionales que presentan la objeción de conciencia de hacer este tipo de práctica, pero institucionalmente el hospital, la posición del hospital es regirse. Claro, debería garantizarlo, digamos. A la ley. Debería garantizarlo. Totalmente, uh-huh. Siempre y cuando haya quien lo realice. Ahí va, ahí va. Juan, no queríamos. Sé si ha sido claro, porque es un problema que no es fácil de entender, porque la presentación del recurso ese de amparo por parte de esta ONG pone un poco de freno a esta situación. Por eso nosotros hicimos la consulta con el área jurídica del Ministerio de Salud, y bueno, nosotros recibimos la orden de que fuera derivada la Maternidad Nacional de Córdoba. Bueno, sí, quedó más o menos claro. Estuvimos tratando este tema durante la semana pasada aquí en el programa. Y bueno, nos faltaba un poquito ahí esta pata de cómo estaba la situación aquí en Villa Dolores. Así que te agradecemos muchísimo, muchísimo la comunicación con Radio El Grito, y ahí nos mantenemos en contacto. Sí, no hay ningún problema, cuando ustedes quieran me llaman. Pero nosotros siempre vamos a actuar en función de lo que establece la ley. Más allá del pensamiento personal de cada uno. Claro. Porque las posiciones personales uno no lo puede trasladar a una cuestión institucional, ¿no? No, claro, si uno lleva adelante. Las posiciones personales son muy diversas, ¿viste? O sea que, bueno, reunía todos los requisitos que establece la ley para poder haberse hecho en Villa Dolores. Perfecto. Pero también nosotros tenemos una instancia superior, que es el Ministerio de Salud de la provincia, que es a quien consultamos, y ellos nos ordenan otra cosa. Así que, bueno, se actuó de la manera, creo, más correcta. Bueno, te mandamos saludos acá desde Los Hornillos. Juan, gracias por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, che. Un abrazo. Nuestro Valle. Contacto telefónico.